tan setentera y tan funky por momentos. Tengo que comentar también que este parece haber sido el corte del recopilatorio que más ha gustado en internet. Al menos ha tenido apariciones en un par de podcasts o programas de radio que se difunden a través de la red de redes. Bueno, pues dejamos atrás ya este lanzamiento, Retrovision, nuestra primera recomendación electrónica aquí en Intangible 23, en todo radio. Y seguimos ahora con la japonesa Smani. Y este tema que tiene por título un par de signos acompañados de la letra A. Thank you. Ayer mismo nuestro colaborador Jaume Montsant del blog oirparacreer.com nos hablaba de otro disco del sello japonés Bunkai Kei, aquel Flux firmado por el artista Hipo77. Yo creo que en algún momento me confundí y lo llamé Hipno 77, pero no, es Hipo 77. Entonces hoy lo que hemos escuchado es el tema de apertura del álbum Komoriuta de Smani, que trabaja asimismo con la gente de Bunkai Kei. Y como te decía antes de escucharlo, tiene un título un tanto extraño, son dos puntos y la letra A. Hay que resaltar, en cualquier caso, que esta referencia número 38 dentro del catálogo de Bunkai Kei ha supuesto un momento importante en la trayectoria de Planet Label. Llegaron a publicar un videoclip de adelanto, lo han estado promocionando bastante, y en el disco se incluyen 6 remezclas de otros artistas que ofrecen sus reinterpretaciones de la música de Smani. Bueno, todo esto confirma el buen momento que atraviesa esta en el label nipona Bunkai Kei. Y de Japón damos el salto ahora hasta Canadá. Allí vive desde hace bastante tiempo el DJ y productor Tamer Akgul, nacido en Estambul. Y este es su tema Sense One. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar el tema Sense One del DJ y productor Tamer Akgul. Esto aparece en su EP de 2011, Vámonos, encuadrado dentro del subgénero electrónico del Deep House. Y esa palabra inglesa, Deep, es bastante significativa. Los primeros lanzamientos de Tamer Akgul llegaron de la mano del sello italiano Deep in Dub, y este otro EP lo publicó el anel label Deep Channel. Curiosa esa reiteración, insisto, de la palabra deep, profundo en inglés. En cualquier caso, con los sonidos de Tamer Akgul hemos intentado poner algo de calor. De hecho, esta es una música bastante veraniega. Ahora toca escuchar al ruso Vladi Romero con el tema Jazz. About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new way down in New Orleans, and they decided to call it jazz. Before they knew it, it was whizzing round the world, and now they play it from Steamboat Springs to about 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new way down in New Orleans, and they decided to call it jazz. Before they knew it, it was whizzing round the world, and now they play it from Steamboat Springs. About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new way down in New Orleans, and they decided to call it jazz. Before they knew it, it was whizzing round the world. es exactamente una versión, pero es cierto que este tema jazz con 5 zetas al final de Vladdy Romero le debe bastante a la canción Le Jazz Hot, con melodía de Henry Mancini e interpretada por Julie Andrews en la película Víctor o Victoria. De ahí están sacadas esas letras que dicen: hace 20 años en Nueva Orleans un grupo de tipos encontró un nuevo tipo de música y decidieron llamarla jazz. Bueno, esto aparece en el EP del mismo nombre, Jazz, que Vladdy Romero ha publicado con el sello Pick Pack, y se incluyen ahí un par de cortes más, aunque este es el que más nos ha gustado seguramente. Bueno, pues ahora damos paso al británico Pete Hassell, o lo que es lo mismo, Titus 12, con este Rougher Than Rhythm. Thank you. si no me equivoco, este EP Human Face, Rostro Humano, de Titus 12, es su segundo lanzamiento con el sello Planet Terror. Y hemos escuchado el segundo tema de este disco de corta duración, titulado Rougher Than Rhythm. Y seguimos aquí en Intangible 23 escuchando música electrónica de diferentes partes del mundo en esta edición del miércoles. Toca ahora conocer la propuesta de Christian Pechowski con este tema, el Club de las Chicas Ricas, Rich Girls Club. Dressing red for me, know that I like it. Wish I could make her see just how she got me. Baby, you caught his eyes, that's why you caught my eye. You're known for breaking hearts, but baby, don't break mine. Got the killer look in the eyes, she kill you like bang bang, no surprise. Lead it so dangerous, she don't kill me. STAO, that means she got it all. She don't need another dude, she just use him, use him, use him. All these pretty women be talking high, waste money. Not the type of guy that they usually like, but they are me. I just wanna have them by my side. I wanna hit that. But I gain and I always end up in the same way. It's a shame, but I never give up, give up. Oh no. Always end up lies in no words, always lies in no words. She's so dangerous, oh no. Hey, should be losing faith, but I never do. All these bad trying to play me like a fool. She's all about the money, but I paid my dues. Now she got blessed from what it took. I can see your intentions. Oh no. Break it down now. Lady in a red dress. I just wanna hit that, hit that. Maybe I'd come back more. Explore. Vision in the eyes like she looking for more. Be a real G and open the door. She don't wanna leave, I just wanna see. Is she being real or she playing me? All these pretty women be talking high, waste the money. Not the type of guy that they usually like, but they are me. Christian Pechowski tiene, pese a su juventud, las ideas muy claras en términos musicales y lo demuestra en canciones como esta, Rich Girls Club. Él es un productor y compositor español. Tiene música colgada en plataformas como SoundCloud o Bandcamp y también forma parte del equipo de la revista online sobre música Darba Culture. Nosotros damos paso a continuación a una fusión entre la música chiptune y otro tipo de géneros. Ya lo dice el propio nombre del grupo, Teleido Fusión, y este es su corte Minaco. Esta pasión que los integrantes del dúo ruso Teleido Fusión tienen por los sonidos 8-bit, pues les viene de la infancia. Tenían un ordenador Spectrum y se dedicaban a componer música. Así han llegado a el momento presente con este proyecto Telido Fusión, que presentan como el encuentro entre los sonidos chiptune, 8-bit o como se quiera llamar, los sonidos de las antiguas consolas de videojuegos, pues entre este tipo de sonoridades y los instrumentos reales, entre comillas, si así se los quiere llamar. Entonces tienen un disco Around Past disponible en internet bajo licencia Creative Commons. Todavía no he dicho los nombres de los integrantes del dúo. Ellos son Roman Petrov y Dmitry Zenkov. Luego en este tema Minako que acabamos de escuchar aparecía Chris J. Hampton como invitado tocando el saxofón alto. Bueno, pues nos paramos ahora en uno de los trabajos recientes de Dust Modes. Ya habíamos escuchado hace tiempo en el programa algún que otro tema de su álbum Horror Vacui. Ahora le llega el turno al corte que da título a dicho trabajo, es decir, Horror Vacui de Dust Modes, con la colaboración de Madeleine Bloom. Esta canción me hace pensar que Dust Modes, o lo que es lo mismo, Paul Croker, debería colaborar más a menudo con vocalistas como Madeleine Bloom. Hemos puesto el tema que da título al álbum Horror Vacui, el lanzamiento número 210 dentro del catálogo del sello Dusted Walks Kingdom. Y esto aparecía en internet en el pasado mes de mayo. Bueno, vamos entrando en la recta final del programa de hoy. Escuchamos ahora al dúo Fantástica Fábrica con el tema Divium. Los trabajadores de esta fantástica fábrica de crear ritmos son Tata Hogan y Felipe Castro. Hemos escuchado el tema Divium de Fantástica Fábrica, incluido en un EP de 3 temas que puedes descargarte desde la página de Bandcamp del colectivo Solto, una asociación cultural de Río de Janeiro, en Brasil, que se dedica, en sus propias palabras, a la producción sonora y las iniciativas musicales. También colaboran y forman parte de colectivo Solto gente como Mohamed Malok y Felipe Castro con sus discos en solitario. Bueno, llegamos así al final de esta selección centrada en la electrónica este miércoles en Intangible 23. Vamos a poner el broche con un nuevo tema de Planet Boelex y la cantante Lisa Santina. Se titula Stay, quédate. Stay tonight, be alone.